mírame mi amor, mírame los ojos, te lo pido. Si es amor sincero, no lo pienses más, márchate conmigo. Mírame mi amor, mírame los ojos, te lo pido. Si es amor sincero, no lo pienses más, márchate conmigo. Márchate conmigo, no lo dudes más amor, márchate conmigo, no lo dudes más amor, márchate conmigo, no lo dudes más amor, márchate conmigo. Para seguir gozando, mejor que nunca, con tus amigos. ¡Márchate conmigo! ¡Así! ¡Con la palma, las palmas, las palmas!